Las ciudades tienen sexo. Londres es un hombre, París una mujer y Nueva York un transexual bien adaptado. Eso lo escribía Angela Carter. Buenas noches, nos de Dios. Bien hallado, si estabas en el 102.5 de tu frecuencia modulada, si estabas en Norte FM, bienvenido. Si estás en www.susurrandoatusueños.es o lo que es lo mismo, www.susurrandoatusueños.blogspot.com.es. Esto es Susurrando a tus Sueños. Música, compañía y especiales. La temporada pasada, no sé exactamente el día, hicimos un especial sobre ciudades españolas. Pusimos canciones que homenajeaban de una forma o de otra a muchísimas ciudades de España: Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Oviedo, Valencia, Barcelona, Madrid. En aquella ocasión dejamos pendiente para otra ocasión las ciudades del mundo. Yo creo que esta es una fantástica ocasión para recopilar todas, ¿no? Muchísimas canciones que hay sobre el mundo. Algunas de ellas ya las hemos escuchado en alguna ocasión en Susurrando a tus Sueños, otras no. Algunas de ellas son conocidas, otras no lo son. Vamos a empezar a lo grande, con la ciudad quizás más cantada y más homenajeada. Aunque no lleva su nombre, es imposible no pensar que esta canción se dedica o se dirige a Nueva York. El vídeo es histórico. First was Southern California's best rock and roll. U2, Bullet the Blue Sky from the latest release, The Joshua Tree, the band's... El que sin duda fue el disco más importante de la década de los 80, el Joshua Tree. Yes, there is a, in case you're just joining us, I'm not making... Y emulando a los Beatles, la otra gran banda británica. We announced los chicos de U2, cuando las noticias corrían rápido, pero no a esta velocidad de hoy en día. Se subieron a un tejado de Nueva York, anunciándolo con muy, muy poca antelación, sin parar el tráfico, sin hacer absolutamente nada. You're talking about a major thoroughfare at 3:30 in the afternoon, okay? Cualquier cosa que pasara hubiera sido buena, que les pararan la canción, que no se las pararan, pero ellos iban a grabarlo, iban a grabar en vídeo, en una azotea. Eso que oyes de fondo es la radio de la policía. The word that we got was another radio station went on the air with paranoid warnings. And said things about they were expecting crowds of 35,000 rowdy people. and they were expecting the National Guard to be called out and so forth. So they blew it for us. Todo se disparó, fue una auténtica locura. Across the street, looking down on top of the liquor store where U2 was doing the taping, and it was a fashion factory, and there's little ladies in there sewing, and this, I mean, seamstresses going, and there was, what is going on here? To the citizens of this city. You're drawing people in here from Orange County and all over the goddamn place. We're shutting the location down. There is no vote. It happens now. Son responsables de lo que le han hecho a los ciudadanos de esta ciudad con los retrasos considerables. We're not missing the vocals. Okay, we're gonna go. Y ahí está el policía desalojando a Bono y a sus muchachos. Misión cumplida en todos los sentidos. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. No nos vamos a Estados Unidos. Nos quedamos. Nos quedamos en Filadelfia, amaneciendo. 20 años. 20 no. 23 años ese que ganara el Oscar. Las calles de Filadelfia. Bruce Springsteen. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Calles de Filadelfia, protagonista de esa película llamada Filadelfia, en el que se incluía otra canción dedicada a esta estupenda ciudad. Yes. De San Francisco, no abandonamos Estados Unidos todavía y nos quedamos en un sitio muy especial. No quería entrar, pero aquí está Georgia en mi mente, Georgia en mi pensamiento, Ray Charles, Georgia on my mind. Georgia,

back home, I nearly made it. At offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. En California, con su sueño. Susurrando a tus sueños, llevamos media hora de programa y todavía no hemos salido de Estados Unidos. Nos queda muy poquito para salir, aunque luego lo retomaremos y lo sabes, como diría aquel. Los Rebeldes, un español en Nueva York. Las cosas no siempre son fáciles. Hay que luchar por ellas, incluso en una ciudad tan maravillosa. Nueva si la vida no era fácil para un español en Nueva York, si estaban a mitad de ser un traidor para unos y un desconocido para otros, tampoco lo era fácil, tampoco lo era para un inglés en la misma ciudad. Soy un extraterrestre. Soy un legal extraterrestre. Soy un inglés en Nueva York. Sting. La cara más dura de Nueva York, primero con los rebeldes y ahora con el ex líder de Police. Esto es Susurrando a tus sueños. I don't drink coffee, I drink tea, my dear. I like my toast on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I'm changing everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Someone said he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. I'm a little marcha en Nueva York, el Nueva York de Mecano. Me río porque hay un tuit que está rulando por ahí que dice no hay marcha en Nueva York y los jamones no son de York, ni perdono ni olvido. Ciertamente es una rima un poco sencilla. Dice esta canción además algo así como en Hijos de un Dios Menor traté de hacerle entender a un policía a la Estatua de la Libertad. Me dice usted cómo se va su señoría. Y claro, pues si el otro día me preguntaba a mi hijo qué quería decir esa parte de la canción, que no la entendía. Había ese año, justo el año en que salió este disco, Descanso Dominical, allá por 1988, si no recuerdo mal. Triunfó en los Oscars una película que se llamaba Hijos de un Dios Menor, que era sobre la relación afectiva entre una sordomuda y un intérprete de signos, que además ganó el Oscar al mejor actor. Era una película de esas pues muy conocidas en aquel momento. Entonces, en aquella época no había que explicar que era como en Hijos de un Dios Menor, algo así como Nicolas Cage en Leaving Las Vegas, que hace un papel de alcohólico, y bueno, pues en la época en la que salió la canción de Amaral todo el mundo lo sabía. Nos hemos ido del tema, estamos hablando de ciudades, nos hemos quedado en Nueva York, hemos escuchado Un Español en Nueva York, esa versión triste y complicada de Los Rebeldes, esa versión también un poco crítica de Sting y ese soy un extraterrestre legalizado, soy un inglés en Nueva York. Ahora escuchábamos a la versión de Nacho Cano y de Mecano de ese No hay marcha en Nueva York y los jamones no son de York, y los jamones son de York, algo así como que bueno, pues no le gustó tanto y quería volverse a Madrid. Vamos a escuchar una versión optimista, alegre y vital de esa ciudad, de la ciudad que nunca duerme. Ryan Adams, New York, New York. Me encanta este temita, me llena de buen rollo. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, ciudades del mundo. Well, I shuffled through the city on a 4th of July at a firecracker waiting to blow. Breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, at a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. That would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I'm losing on a loop of the place. When I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on the house and the third. I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake. But honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York. Hell, I still love you, New York. New York. I remember Christmas in the blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life. Please, we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep and shake, this old thing out the door. I always love you, the New York. I always love you.

jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Digo, atardecer de madrugada, una mirada de mujer tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido. Va por Gardel, quema, quema tu nombre, quema mi voz. Buenos Aires me dolió, pienso tanto en ti y mis recuerdos suavecitos. Pero se irá, pero se irá, pero se irá. Amargo de asorbidos, yo tengo porteño el corazón. Quiero el Buenos Aires que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes, nada en el calor. En callejones fríos tiene Buenos Aires un cariño que era mío. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó tanto tango herido. Tengo porteño el corazón a tu vera. Y como te digo, pese a que su primera mujer era de México y a ella le dedicó este disco El alma al aire y a su familia mexicana, no así la canción que lo hizo a Buenos Aires. Y en el siguiente disco, en el de No es lo mismo, también se lo dedicó a otra ciudad, precisamente porque le recordaba a sus personas de confianza en la casa, lo que antes se llamaba mayordomos, que ahora es simplemente pues el servicio y ayudantes. Los quería tanto que le dedicó esta canción por las aventuras que le contaban. Curiosamente, con el tiempo y con los años, Alejandro Sanz tuvo que demandarles porque estos le intentaron chantajear con el tema de algún hijo secreto y tuvo una reacción bastante lógica y valerosa. Sacó el comunicado de prensa diciendo que tenía uno o dos hijos secretos, no lo sé porque no me interesa en absoluto, y por tanto ya no tenía ningún sentido la coacción y el chantaje que pensaban hacerle. Pero resulta curioso, siempre que nos traiciona, quien nos traiciona es quien más cerca está de nosotros. Pues para ellos me imagino que esta canción, más allá de que musicalmente la sigue tocando, porque tiene muchísimo ritmo, muchísima alma, muchísimo swing, le traerá esos recuerdos a esas personas que le fallaron en la confianza. La Habana, un lugar maravilloso, que desgraciadamente todavía no se acaba de abrir a la democracia. A ver si hay suerte, como todos los países sin democracia, todos. Que no nos espera el viento. Entrale a su compañía. Su corazón se va descosiendo. Espera solo un poco más. Quiero explicarle a los míos. Porque La Habana es la ciudad de los sueños aprenden a nadar. Y pa' que no se colme mi vaso, lo cuento dando sorbitos. Que mi negra está en La Habana, que me tengo que ir solito. Canas al aire, maldito, maldito sea este mundo. Me quiero llevar mi negra, que se me quedó en La Habana, que se me ha quedado en tierra. Fidel ya se fue, pero llegó Raúl. Nos quedan dos canciones más de América antes de venirnos a la vieja Europa. Y una nos lleva hasta el trío más falsete de la historia de la música.

remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day. En aquel momento, en 1989, esas palabras no tenían mucho sentido, pero ahora que falleció hace un año, sí. Recuérdame, yo soy un hombre que amaba y que vivía para la música. Then we take Berlin. Primero tomamos Manhattan, después tomamos Berlín. Un jovencísimo, Leonard Cohen, bueno, jovencísimo tampoco, pero un hombre de mediana edad, Leonard Cohen, en esa portada de 1989, comiéndose un plátano tranquilamente y diciéndonos que yo soy tu hombre. Nos vamos ahora sí hacia Berlín, cogemos ese avión de la música y vamos a escuchar tres o cuatro canciones sobre esa mágica y especial ciudad. Hola, soy Coque Maya, un saludo, un abrazo y mucho cariño a los oyentes del programa Ignacio de la Vega. Un beso. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Hoy voy a empezar a construir la casa donde rostro triste. desde Alexanderplatz. Está el edificio del Reichstag, cerca de la puerta de Brandeburgo. Todo aquello que nos separaron, todos los años que no pudimos vernos ni besarnos. Berlín fue la ciudad separada, fue el abrazo roto. Y eso no pasa desapercibido para los artistas, sobre todo cuando aquel muro se rompió, sobre todo cuando ese abrazo se recompuso. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision. Que lo cantes desde Boston como los REM o que lo cantes desde Albacete como Rasalén. Berlín siempre tiene algo especial, algo que ofrecerte. aterricé, el porvenir suspenso y este frío calando los huesos. Tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de Si nos damos prisa desde Berlín con Rosalén, todavía podemos coger el último tren a Londres. Electric Light Orchestra, susurrando a tus sueños. In the air, it should have been a wave, but I knew I'd have to stay. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pero lo más característico de Londres es la niebla. Un día con niebla en la ciudad de Londres. A foggy day in London town. I had me low, I had me down. I viewed the morning with such alarm. British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and in a foggy London town te tengo que decir dónde vamos, ¿no? La bombette, les croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être sourire. Un disco entero dedicado a la ciudad eterna. París será tuya, cantaba Sass. El cielo de París me paseará. Pero también cantaba al cielo de París con nuestro Pablo Alborán. Un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. El cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rime sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon. Au ciel de Paris. son secrets pour lui. Depuis un siècle, il est épris de rire sans lui. Thank you. Mecano, en su primer disco, Las 10 y 10, bueno, no tenía nombre, pero como era el reloj de las 10 y 10, los mecanoadictos lo conocíamos así, cantándonos al amor y a ese París eterno que parece que nunca duerme, porque siempre ama. Como Dani Martín, algo más moderno. El amanecer, una mañana de diciembre en París. Darme la vuelta y que me digas tú que sí. Que ya no hay nada más y ahora seguir caminando hacia adelante voy. Para amanecer, una mañana de noviembre en mi Madrid. Seguimos aquí, si aún queremos más, que hay mil cosas que se ponen por delante hoy. Y queremos siempre rosas, y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa, la verdad. Así veía, así soñaba, así cantaba Dani Martín a París. A París y a su Madrid, y a Verona y a Venecia. Y aunque nos gustaría siempre que todo acabara bien, no todo acaba en Roma. Hay algunos caminos que no llevan a Roma. No pasa nada. Nosotros nos vamos hasta Roma con Pedro Guerra. Susurrando a tus sueños. La Habana, Londres, Fez, Venecia, Lorca, Nápoles, Buenos Aires, Sinaloa, Guanajuato, Madrid, Gijón, Menorca, Ronda, Donosti, Marrakech, Lisboa, Lisboa. Cádiz, mundo espartano y nieve con mala. Importa es el camino, dicen, no es de dónde vienes, más bien dónde te diriges. Y aunque tú nunca eliges las dificultades, Berlín, Dublín, Pekín, hay un sinfín de posibilidades. Hoy mis mares brillan cristalinos, mis 100 caminos, mis 100 vidas escritas en un pergamino. Recorrí los barrios neoyorquinos y no hubo mañana. Respiré una paz temprana y en La Habana, y cada loco con su tema, sus problemas, suprema existencia. Mi mente cruzando puentes en Venecia, haciendo peripecias y el bien, cogiendo otro tren. Roma es solo una historia, pero hay 100. Y hay quien aún es rehén de sus cadenas. Yo fui un mecenas en Atenas, con la arena de Cali enterré mis penas. Allí entendí que si hay un dios, ese dios es el tiempo. Y que él y yo no somos dos, somos un mismo cuerpo, un mismo centro de gravedad, la misma espina. Lima o Bagdad, misma verdad. Miles de esquinas, de esperanzas clandestinas y rarezas tan comunes, de piezas que se unen cada lunes bajo nubes. Y así, caminante se hace camino al andar. Y aquí, cualquier lugar es bueno para acampar. París, Caracas, Katmandú, tampoco importa nada. Lo que importa es tú seguir andando. 100 caminos que no llevan a Roma. Me partía por dentro esta canción cuando no te conocía. Me partía por dentro por cómo la cantaba Charles Aznavour. ¿Sabes? Hoy hay pocas canciones que me hagan llorar. En aquella época era más joven, más sensible o más llorón. Me emocionaba cómo se quebraba aquel hombre que seguro que fuera del escenario no era ni tan amoroso ni tan dulce. Y cuando te conocí con ella, con aquel gondolero que se empeñaba en no cantarnos una serenata, con aquella habitación que no daba al canal, aquel canal que hacíamos tú y yo, en el que nos bañábamos todas las noches. Aquellas máscaras con las que jugábamos y con las que recordábamos. Venecia eres tú, que aunque no lo crea, sigue siendo la misma con la que gestionamos horas, cambios de colegios, con la que hacemos la tarea. Pero cuando sueño, me acuerdo cómo nos abrazábamos en aquel canal. Y me olvido de los horarios, de las salidas al juzgado, de las togas mal planchadas. Y vuelvo a recordar tus besos, mis besos. Y sigo pensando que jamás podré estar en Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud

about to make a brand new start of it. Right there in old New York. If I can't make it there, you know I'll make it anywhere. It's up to you. Pues sí, alguna del tintero se nos queda, pero ha sido un buen repasito de muchas ciudades del mundo, de muchos estilos de música. Te debíamos este programa porque allá en 2015 o 2016 hicimos ese especial de ciudades de España y nos debíamos este especial de ciudades del mundo. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te ha gustado, si has estado a gustito, nos harías un favor inmenso si compartieras este enlace por el mismo modo en que te llegó. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, correo electrónico, SMS, cualquier medio en el que te haya llegado. Si te ha gustado, aparte de escucharnos de nuevo la próxima semana, estaría genial que lo reenviaras. Gracias a todos por los que se han preocupado porque la semana pasada no estuvimos. Se nos grabó solo media hora de programa, así que no íbamos a meterlo todo. Ya sabes, los duendes en la radio. Te pido disculpas por ello y esperamos estar la próxima semana y esperamos que este salga al aire. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.